piensas que está todo bien. Te he visto en tu soledad, en tu almohada y tus pestañas húmedas aún duermen lágrimas. Sé del sufrimiento de tu ayer, sé que buscas amor, un amor completo no hallarás si te alejas de mí. Yo te lo...